de mi vida. Vivo prisionero de tus besos. Yo no guardo fuego de tu cuerpo, que sea solo para mí. Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron malas. Creo que me quedo con tu hermana, y con ella soy feliz. Vivo llorando por tu amor desde hace una semana. Si no me das tu corazón, yo me marcho con tu hermana, me emborracho para no sufrir. Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí.